grabando. Ya, don Carlos, para el registro de los medios, su nombre y su cargo. Carlos Saavedra, soy el jefe del departamento de inspección. Don Carlos, cuéntenos, ¿cuáles son las multas a las cuales se exponen los conductores que no respeten el uso exclusivo de estos estacionamientos para personas con discapacidad? Bueno, antes que todo, la ley es bien explícita en su artículo 153 de la Ley de Tránsito, en la cual sanciona a los conductores que ocupen lugares que están señalizados y marcados por concepto de vehículo en beneficio de los ciudadanos que son discapacitados. Lo importante de la labor que se está realizando hoy en día es un recuerdo que se está generando a través de la autoridad para incentivar y educar a las personas que respeten la condición de nuestros discapacitados. ¿Y las multas respecto a las sanciones? Esas multas las canaliza siempre los magistrados, pueden bordear de 40, 80, 120 mil pesos, pero siempre la determinación final la va a determinar el magistrado o el tribunal de turno. Perfecto, en este caso la Dirección de Inspección General va a realizar mayores fiscalizaciones, digamos, para respetar las normas del tránsito. Por instrucciones que nos ha emanado nuestra autoridad, se han venido fiscalizando ya desde hace algún tiempo, en conjunto con Carabineros de Chile, en fiscalizar constantemente todo lo que tenga que ver con estacionamiento en favor de la discapacidad. Okay.